Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirel Flores, la guía más guapa de Ruta 136. Y Alfonso Delta. Bueno, chicos, como les estamos platicando, pues nos fuimos al Chinantecatl, mejor conocido como Nevado de Toluca. Ok, chicos, vamos a platicarles un poco de este bello destino, que es muy cercano a la Ciudad de México. Y tan de moda estuvo como a principios de año. Todo a principios mundo de año explotó el boom de ir al Nevado de Toluca. Y les vamos a dar las recomendaciones para que tengan una visita segura, segura y confortable. Divertida. Divertida. Pues bueno, es más que nada segura, segura, segura. ¿Sale, chicos? Este fin de semana nos fuimos con un grupo de viajeros que todos realmente se sacaron un 10 porque concluyeron la ruta satisfactoriamente. Nos vamos, por lo regular salimos de la Ciudad de México muy temprano, ya sea que es temporada alta, cuando en tiempos de nevadas, o ahorita que es como calorcito y que también se disfruta bastante porque, digamos, no hay nieve y se puede hacer cualquiera de las cumbres que hay en el Nevado de Toluca. Entonces, siempre recomendamos llegar temprano. Irse temprano, porque bueno, más que nada tienen que tener en cuenta también los tiempos de descenso y de las caminatas. Bueno, si es que van en una onda como de más aventurero y no llegar con su automóvil hasta arriba. Entonces, pues, váyanse temprano. Ojo, nosotros nos fuimos este fin de semana a las 6 de la mañana. Y cuando es temporada alta de nevadas, sí nos vamos, procuramos salir a las 5 de la mañana. Porque, como les habíamos dicho, hay muchísima gente y ahí nos ha tocado que nos cierran el acceso al primer punto, digamos, de llegada, que es el Parque de los Venados. Cierran el acceso desde abajo, desde la carretera, desde Raíces. Entonces, pues bueno, más vale llegar mucho, muy temprano, antes de las 8, que es más o menos cuando cierran, en esa temporada. Que bueno, ya cuando se vaya acercando como el tiempo de fin de año, igual nuevamente le estaremos dando estas recomendaciones, porque seguro van a ir a darse una vuelta a las nevadas. ¿Vale? ¿Qué más? Ok, chicos. ¿Cómo llegar? Se van hacia Toluca. Toma la autopista México-Toluca. Comienzan las señalizaciones casi llegando al centro. Ahí ya se desvían. Pueden poner sus GPS tal cual. Nevado paseo, de Toluca. Y se los guía. ¿Ok? Si no, pueden seguir las indicaciones hacia el Nevado de Toluca. Hay tres caminos solamente. Ya llegando a la hay una Y que los lleva hacia el santuario de las mariposas monarcas, y a la izquierda es el Nevado de Toluca. Siguen derecho y lo que van a encontrar primero es el primer albergue, que es el albergue de los venados. Cuando hay mucha gente, ahí llegan, hasta ahí llegan los vehículos, ¿ok? Desde ahí tienen que empezar su caminata, el camino es trazado. Y si no, pueden llegar a lo que es el último albergue, donde está la pluma. Y de ahí comenzamos, ahora sí que una caminata exhaustiva, pero vale la pena. Bueno, pues nosotros les recomendamos en ambas circunstancias, nieve o no nieve, que, bueno, primera, se vayan bien desayunaditos, lleven una mochilita pequeña donde cargar su litro y media de agua, algunas barras energéticas o, en su defecto, cacahuates, semillas. Y, pues, bueno, no siempre tan... Bueno, nos funcionan, yo creo que en las dos temporadas, porque en invierno siempre decimos, chicos, no se olviden de sus chocolates. Y es muy, muy importante que se lleven sus chocolates. Llévense algunas latitas de atún o atuncito preparado o algunas... Más que nada como tipo de provisiones, porque no venden absolutamente nada. En el camino, si es que les toca la caminata de 3 horas más o menos, no les venden más que un chocolatito, un refresquito, pero no hay ningún puesto de quesadillas, nada. Todo es en el Parque de los Venados. Entonces, prevengan esa parte, lleven sus cosas. Tampoco no lleven provisiones como si fueran a quedarse por allá 3 días, no, simplemente contemplen lo que van a como para comida, colaciones, y pues bueno, terminando su ascenso en el Parque de los Venados, pues ya se echan una sopita de hongos. Entonces, pues básico, lleven su mochilita, agua, no lleven, nos ha tocado chicos que llevan como estas bebidas energéticas, Red Bull o nada de eso. Vive 100, no lleven nada energético, no, puro rehidratante. Eso les acelera el ritmo cardíaco y como estamos a una altura de 4680 metros sobre el nivel del mar, esto les puede crear cierto tipo de problemas, ¿ok? Únicamente bebidas rehidratante, agua o en su defecto Gatorade o de ese tipo de marcas, ¿sale? Entonces lo que lleven, en cuanto a ropa que llevar, tienen que llevar, no es necesario, digamos, por las rutas que están trazadas, ojo, si van en onda de amigos, familiar, que son en su primer ascenso o van simplemente como de paseo fin de semana, no necesitan un equipo profesional. O sea, únicamente está la carretera trazada, no se me salgan de los caminos y listo. Es muy sencillo la caminata. No necesitan nada profesional, pero sí, ojo, zapatos. En cuanto necesitan llevar zapatos o botas o tenis con buen agarre. ¿Qué es esto? Que no sean suelas lisas. Entonces procuren que sus tenisitos o sus botas tengan agarre. Sí, nada tipo Converse, nada de eso, porque se me van a resbalar por ahí, ¿sale? Entonces lleven esa parte en cuanto a zapatos. En invierno, pues les recomendamos que lleven cambio de zapatos porque nos metemos a la nievecita. Entonces ya bajamos con zapatos y calcetas mojadas y el frío. Y pues ya, sería bajar y cambiarnos. Pero eso, pues bueno, aplica únicamente como para la parte de las nevadas. Y pues también de ropa, no lleven mezclilla porque bueno, al fin de cuentas hacemos caminatas largas donde sudamos y pues nos va, como ya les había dicho en otras ocasiones, la mezclilla rosa. No lleven algodón, pueden ser telas sintéticas o un pants, sin ningún problema llévense un pants que les quede holgadito. Y pues bueno, con eso la arman en la parte baja, ¿no? Ojo, chicos, no porque vean nublado o vean mucha neblina o vean nieve y no vean nada de sol, no implica que se quemen. Llévense siempre manga larga, protector solar y gorra, ya que aunque no vean el sol, regresas y bajas quemadísimo. Sí. Bueno, la también piel arde. Hay que enfatizar que cuando hay nieve, la nieve también quema muchísimo más que el sol en la playa, entonces van a protector solar, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba no necesitan echarse las dos chamarras de pluma de ganso. En ambas circunstancias, en nieve o no nieve, nosotros les recomendamos que sí vayan cubiertos, porque al fin de cuentas, si no estamos en temporada de nevadas, son lugares altos donde se puede cerrar la parte baja, la niebla, y hay rachas de aire muy fuertes y frías también. Entonces, pues bueno, esta parte de la recomendación de ropa que les vamos a dar sirve para las dos temporadas, ¿vale? En la parte de abajo hay una onda en la parte de montañismo que se llama la regla de las capas o de la cebolla, no recuerdo en este momento muy bien, que no necesitan como ropa tan especializada en cuanto a montañismo, alpinismo. O algo así, alpinismo. Solamente hay que tener conciencia de cómo mezclar o cómo ponerse diferentes tipos de telas o materiales. Cómo acomodarlas. Ajá. Y pues bueno, ese determinado acomodo de materiales de telas les va brindar la protección como si fuera ropa profesional, ¿vale? Sí, inclusive son ropas que tienen en su casa. Uh-huh. Nada más deben de fijarse el tipo de material del cual están hechas para que tengan la protección que necesitan para este tipo de actividades. En la parte baja, lo que sería como pegadito a su piel, les recomiendo, bueno, si no tienen como una manguita larga de ropa térmica, digamos una manguita larga, mucha gente la tiene como para dormir, playeras de manga larga, térmicas, usen de licra, playeras de licra, podría ser manga larga, o en su defecto ayuda muy bien este tipo de material como de playeras de fútbol, como de equipos de fútbol, nos ayuda perfecto también de igual manera. Entonces todos por ahí tienen una playerita de ese tipo de tela, tipo de futbolista. En la parte de arriba se pueden, también necesitamos una tela sintética. Por lo regular o lo recomendado es este tipo de telita polar, que así lo conocemos como todo mundo y muchas personas realmente tenemos una sudaderita, una chamarrita de esta tela, es delgada y se llama la tela polar, ¿vale? Y en la parte de arriba se pueden llevar un rompevientos o en su defecto, también todos por ahí en nuestro armario tenemos una chamarrita estas que por la parte de fuera es tela como si fuera rompevientos, igual adentro calientita. No es necesario que esté tan gruesa, ya con las otras capas que llevan de ropa, pues bueno, tampoco vayan tan apretados para que tengan fácil movimiento. Entonces, pues bueno, con esos tres tipos de tela, pues bueno, con eso se cubren tanto las ráfagas de vientos por el rompevientos que llevan encima, la tela polar, pues bueno, les mantiene el calor y que el sudor salga de su cuerpo. Y también siempre lleven una pashmina o cubreboca, más que nada pashmina, ¿no? O bufanda o algo que les cubra, les proteja la respiración y se tapen la boca. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso es como en cuanto a la ropa. Llévense su gorrita también. Su gorrita o gorrito, sus lentes. Sus lentes, ojo, sí, lleven exactamente sus lentes. Y pues bueno, cuanto a ropa sería como todo. ¿Vale? Sí, ¿verdad? Sí, sus calcetas largas, obviamente. Sí, porque luego llevan botas y llevan tines. Y pues con las caminatas, pues ahí les roza el asunto. Se lastiman mucho. Sí, entonces, pues bueno, es la parte. Y pues bueno, nosotros hicimos una ruta muy sencilla que fue llegar, caminar desde las antenas, que ahí está, y caminamos hasta el último albergue, ahí está el baño, pasen al baño, es el último lugar donde van a poder encontrar un baño, entonces pasen al baño, ahí hay una pequeña tiendita, y pues bueno, del último albergue a la primer cuna, que es para el descenso a las lagunas, son 2 kilómetros, es como de las partes más pesadas, pero bueno, ojo, se van a empezar, bueno, algunos de las recomendaciones que nosotros les damos es que cuiden mucho su respiración, el ascenso, muchas personas no estamos acostumbradas como a subir montañas y luego vamos a sentir como la taquicardia, vamos a sentir que nos da un paro cardíaco ahí luego, pero bueno, toda esta parte es normal. Es normal. Más no que les dure todo el tiempo. Exactamente. Porque ahí es mal de montaña. Los primeros 15, 20 minutos van a sentir cambios en su cuerpo. Tal vez la cabeza pesada, un cierto dolor de cabeza, agitación en el cuerpo, dificultad para respirar. Aquí lo que se recomienda es de que nunca paren, o sea, no paren. Si sienten estos síntomas, sigan caminando, pero muy, muy despacio. Jamás se detengan porque al pararse otra vez, estabilizan su ritmo cardíaco, estabilizan su presión arterial y vuelven a caminar y vuelven a sentir este síntoma. Entonces aquí es seguir caminando en lo que el cuerpo se acopla. Si después de los 20 minutos de recorrido sigues con los síntomas, aquí lo que te recomendamos es bajar inmediatamente. Bueno, la parte del dolor de cabeza, muchas veces con una cafeaspirina, llévense una cafeaspirina por ahí entre sus curiosidades. Con una cafeaspirina podría pasar. Si persiste, justamente como dice Delta, la molestia, pues ya son síntomas de mal de montaña y pues tenemos que descender rápidamente, o sea, no hay de otra más que descender, ¿sale? Entonces cuiden su salud, no es peligroso, solamente pues bueno, chequen la parte de respiración, yo les decía la parte de respiración porque nos ayuda mucho a regular nuestro ritmo cardíaco y nosotros les damos como ejercicios de respiración que es como una onda estas que nos enseñan en yoga de respiraciones profundas, siempre la respiración nariz, boca, entonces respiramos, jalamos el aire hacia el interior de nuestro cuerpo por la nariz, retenemos un poquito y despacio por la boca. Entonces, con esos ejercicios, cuando ustedes se vayan sintiendo agotados así de que sienten que les va a dar algo, empiecen así, relájense, no paren de golpe, como les dice Delta, porque se van a marear, bajen nada más un poco el ritmo de la caminata y hagan sus ejercicios de respiración poco a poco, ¿sale? Entonces, y ustedes se van relajando su ritmo cardíaco, pues bueno, siempre practiquen esta parte. Básica, siempre se los recomendamos a los chicos y bueno, todo hasta el momento ha salido muy bien. Otra cosa muy importante, chicos, siempre sigan el camino está trazado. Nunca piensen o quieran sentir que van a llegar más rápido si cortan, si ven la montaña muy, muy cerca por la derecha y quieren llegar más rápido por ahí porque se ve fácil. No, no es fácil. Los caminos ya están trazados, la gente experimentada inclusive toma estos caminos porque ya son seguros, ¿ok? No traten de hacer un camino más corto porque la gente se pierde la noción del tiempo, se va el sol y es cuando vienen los problemas. Sí, es cierto, también que uno que tocas ese punto. Nosotros, bueno, Ruta 136 en todas nuestras expediciones hacia el Chinantecatl, siempre tenemos como regla o como límite las 3 de la tarde para comenzar nuestro descenso, estemos donde estemos, así ya estemos en la Laguna del Sol, la Laguna de la Luna, o estemos en el Pico Humboldt, o apenas vayamos a medio camino, a las 3 de la tarde es nuestro límite para comenzar el descenso. ¿Por qué? Porque ya tenemos bien contempladas las horas que son también de caminar, si es que no hay camionetas en temporada alta, si hay camionetas que te bajan por 50 pesos, cuando no, pues hay que caminar otra hora y media, 2 horas de regreso. Entonces, nuestro límite son las 3 de la tarde y nos ha funcionado perfectamente, ¿sale? A esa hora pues bajamos todavía con sol, sin ningún problema de que, pues bueno, en tiempo de nevadas nos quede una nevada o que nos agarre la noche en el camino. Entonces, también contemple sus tiempos para bajar y que bajen de día, por favor. Sí, y pues bueno, al fin de cuentas, cualquier cosa que pueda, pues, siempre lleven, igual Carmen, una pequeña lámpara de mano. Digo, sí, por no, si está de más. De plano se les va la onda del tiempo, no está de más llevar una lamparita. También, ¿sale? Llévense un silbato. De esos silbatitos de las ferias, de esos... La que regalaron por ahí el gobierno. Llévenselo. Llévense un silbato, esto es muy importante. Y ojo, jamás lo suenen. Si no tienen una emergencia, no suenen los silbatos. ¿Por qué? Porque esa es una llamada a los cuerpos de emergencia que se encuentran en el Nevado de Toluca. Sí, en el albergue, en el último albergue. Entonces no anden jugando con los silbatos. No jueguen con los silbatos, ni chiflando. Pero sí, llévenselo, es muy importante. Sí, por cualquier cosa, digo. Siempre es bueno por ahí tener algo como poder llamar la atención en caso de emergencias, ¿vale? Pues bueno, esa fue nuestra expedición, nos la pasamos muy bien, todos lo lograron, hubo mucha niebla, subimos con niebla, hicimos el Pico de Humboldt, fue como, bueno, no podíamos hacer más porque había niebla muy densa, y pues bueno, bajamos, nos echamos una sopita de hongos, unas quecas ahí en el parador, el Nevado de Toluca, ¿cómo se llama? Sí. Antojitos, el Nevado de Toluca, está muy rico, los elotes de afuera. La sopa de hongos, muy buena. La verdad no la probé, Delta no me guardó. Pero bueno, yo creo que sí ha de haber estado deliciosa. Me dio baje con las quecas. Sale. Pues bueno, eso es lo que andamos haciendo este fin de semana. Y llegó la hora de la última, quinta y última pregunta para que se ganen un pase doble a Villarrica, Veracruz. Esta pregunta va a ser como la más sencilla. Bueno, todas son sencillas, pero esta de plano no estuvo así o más regalada. Pues bueno, ahí les va. Ya fueron por su plumita, lápiz, escuchen muy bien. Debido a qué pueblo mágico y por qué Ruta 136 tiene ese nombre, ¿sale? Ahí les va otra vez. Debido a qué pueblo mágico y el por qué Ruta 136 tiene ese nombre. Ya sé que ya me la están refrescando y acordándome mi 10 de mayo por ahí, porque van a decir, bueno, ¿cómo fregados vamos a saber nosotros eso, verdad? Pues bueno, sencillo. Desde el día de ayer, viernes, les dejamos la respuesta publicada en nuestra fanpage. Entonces, que la respuesta, acuérdense que está en la fanpage. Entonces, se meten a Ruta 136 y desde el día de ayer se encuentra publicada la respuesta, ¿va? Entonces, échenle un ojito y clavado por ahí. A la primera persona que nos conteste a través de la fanpage, sí, del Punto Crítico. Sí, entonces ahorita ya dimos esa pregunta. Entonces, el primer inbox que entre en este momento, así rápido, échense un clavado a nuestra fanpage, copien la última respuesta. Y la primer personita que en este momento entre su inbox con las 5 preguntas, obviamente, correctas. Nada de que tuve 4 correctas o 3. No, las 5 correctas será el ganador de un pase doble a Villarrica, Veracruz. Así que corran. Justamente en este momento estamos esperando. Y pues bueno, nosotros ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, ahorita estamos esperando que entre su primer, el primer ganador con las respuestas correctas, sino aunque sea el primer mensaje, inbox. El inbox tiene que ser a través de la red social del punto crítico, del Facebook, del Punto Crítico, ¿sale? Entonces, chicos, lo estamos esperando y pues bueno, igual y ya no nos da tiempo de estar como echándoles ahí un grito de quién fue el ganador, pero sin falta, la próxima cápsula les damos el feliz ganador, ¿vale? Nosotros nos vamos a poner en contacto en cuanto sea el primer inbox y pues bueno, ya nos pondremos en contacto directamente con él, pero bueno, entonces esperemos que ya en este momento estén llegando sus primeros inbox y pues bueno, el primer correcto, pues se nos va a solear por allá esas partes claras que tienen en el cuerpo. Y pues bueno, chicos, por el momento es todo, nos vemos la próxima. Les vamos a traer nuevos destinos, les vamos a platicar dónde andaremos visitando, en qué parte del país vamos a andar este fin de semana. Y pues nos vamos. Nuestras redes sociales, Delta. Nos encuentran en Facebook, Twitter, como arroba Ruta136, a través de la aplicación Waze. Si no saben cómo llegar a nuestras oficinas, estamos como Ruta136. Nos pueden contactar también a través de El Punto Crítico en sus redes sociales, Twitter, Facebook, arroba El Punto Crítico, y a través de su portal web, www.elpuntocritico.com. ¿Sale? Bueno, chicos, los estamos esperando, a ver si ya tienen sus preguntas. Y felicidades al ganador anticipada. Corran, corran, corran, que los estamos esperando. Pues bueno, nos vamos a un corte comercial. Cambio y fuera. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.